Porteño de muy buena ley, Juan Carlos Junio con nosotros. Sí, Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo va la cosa? Bien, mirá, hay una... El jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, bien, antes de ayer hizo declaraciones públicas sobre una serie de cuestiones, yo diría, político-legislativas... Sí. Que fueron tituladas en los medios con un punto que no creo que sea el más relevante, quizás sea el que es más noticia, pero no el más relevante, sino que también hubo otras cosas que planteó el jefe de gobierno. El título es rebaja salarial a los funcionarios, que informó Rodríguez Larreta. Francamente, yo creo que eso, en términos de lo que le pasa a la sociedad porteña, en términos económicos, presupuestarios, en todo eso es una gran irrelevancia, digamos, ¿no? En todo caso, bueno, es una concesión o una convicción a los caceroleros de Patricia Bullrich. Así que lo menciono porque, bueno, así fue presentada. Ahora, ¿qué contraste, cuestión, Juan Carlos? Pero ¿no? En realidad me quiero referir a otras cosas que sí comentó el jefe de gobierno, ¿no? Anunció que pone en práctica el empréstito de 150 millones de dólares que lo autorizó la legislatura hace un par de semanas y la ampliación de 9.000 millones de pesos para tomar deuda a proveedores, porque es cierto que la recaudación en nuestra ciudad, bueno, ha caído como en todas partes. El jefe de gobierno dice que cayó en 40.000 millones de pesos, que debe ser un porcentaje importante para la ciudad, ¿no? Por eso, ¿qué dice entonces concretamente? Por un lado, que se van a renegociar contratos y concesiones para elevar los montos de los cánones que pagan ciertos sectores privados. En ese sentido, no puedo más que decir que quizá la pandemia logre lo que nosotros veníamos denunciando y reclamando durante mucho tiempo acerca de concesiones que tienen unos suertudos que pagan poco y nada y ganan mucho. Uno de los casos más emblemáticos es el de las grúas. Ustedes recordarán cuántas veces que hablamos nosotros y otros del canon de las grúas, que es ridículo, casi increíble, mientras los que explotan el negocio, bueno, ganan grandes fortunas. Otro es el propio canon del subte, que ese sí es una cosa muy grande, donde la ciudad hace las inversiones, las grandes inversiones, y el concesionario administra los ingresos y las ganancias. Bueno, está Costa Salguero, en fin, hay una cantidad de situaciones que, bueno, ahora dice que van a ser corregidas, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí hay un tema interesante. Paralelamente, hay proyectos en la legislatura, fundamentalmente de la oposición, que están en las antípodas del enfoque político del jefe de gobierno, porque apuntan a una, mejorar la situación social de sectores más vulnerables de la ciudad, pero otro, a conseguir ingresos de los sectores más pudientes de la sociedad. Hay un proyecto de un núcleo de diputados del Frente de Todos de gravar las ganancias de los núcleos más enriquecidos de la ciudad, ¿no? Un impuesto extraordinario por única vez a bancos, principalmente juegos de azar, ART, a Mercado Libre, a Amazon. Sería un impuesto, por lo menos como está planteado en el proyecto, que grabaría por única vez, como decía, y que tendría como destino todo lo que tiene que ver con la pandemia. Sería un impuesto por única vez a los ingresos brutos del 1%. Siempre los impuestos o los ingresos brutos, que es el impuesto por antonomasia de las provincias y de las ciudades autónomas como la nuestra, es debatible, porque una empresa puede tener ingresos brutos muy altos y el resultado económico no necesariamente tiene que ser superavitario, ¿comprendés? Uh-huh. O sea, obtener grandes ganancias. Por eso estos impuestos siempre tienen un costado que puede ser discutible, pero lo que importa es la búsqueda de los legisladores del Frente para la Victoria de apuntar a obtener riquezas de los sectores más pudientes. Y hay un par de proyectos más de la oposición que creo que vale la pena mencionar, uno de la legisladora María Bieli, que planteó un proyecto específico para las villas, en el sentido de que allí se está haciendo muy dificultoso llevar adelante el sistema educativo, precisamente por las condiciones de todo tipo. Y otro del legislador Valdés, primo hermano de este, que plantea la imposibilidad de muchas familias de acceder a la educación a distancia, claro, porque no tienen computadoras, no tienen conexión a internet, por lo tanto allí entonces hay otro proyecto. Olvidé decir, entre las medidas que anunció el jefe de gobierno, que hay otra típica de la mentalidad neoliberal, no puedo dejar de decirlo, ¿no? Una cosa que llaman convenio urbanístico con el sector privado, que no es otra cosa que la reiteración de venta de terrenos públicos, o sea, de privatizar tierra pública, donde después seguramente va a haber desarrollos inmobiliarios. Y termino con algo que seguramente ustedes ya lo habrán abordado, pero en un comentario porteño no se puede dejar de hacer, que es el paro que llevaron adelante los repartidores de las plataformas, reclamando y exigiendo salir de un estado de relación laboral virtualmente feudal. Trabajan a destajo, no le pagan por día, están en un estado de indefensión con respecto a la pandemia porque no le dan lo que tienen que dar, en fin, otro de los temas que nos preocupan en nuestra ciudad. Juan Carlos, abrazo grande y buen fin de semana para vos. Chao, gracias, hasta pronto. Juan Carlos Junio con nosotros.